de copide. Y retoca rima para la pista la se ve. Así no, así no se puede. ¿Qué vinieron todos los caretas esta noche al baile, loco? La mano bien arriba, los fumancheros, que levante la mano bien arriba y cantamos fuerte esto que dice así, mirá. Y voy fumando un faz y tomando una cerveza. ¿Qué se escuche? Ella se acercó y yo le convidé. Reloj de mamada para la pista la SP. ¿Sabés qué pasa? Acá allá afuera me lo dijo un bigote. Que el que no salta esta noche es cogote, sacale. Y esto es de la calle, de la calle. Y lo canta la vagancia bien fuerte, que se escuche. Vamos, vamos, vamos. Voy fumando un vaso y tomando una cerveza y arranco para el baile re loco de la cabeza. Ella se acercó y yo le convidé. Re loca, re mamada, pa' la pista la llevé. Y la ruta está a menear y ya, ya. Y los pibitos vacilando y sin parar. Y la ruta está a menear y ya, ya. Y los pibitos vacilando y sin parar. Y una mano acá y otra mano allá. Y los cumbieras hacemos palmas y ya, ya, ya. Todo el mundo haciendo palmas y sin parar. Y una mano acá y otra mano allá. Y los cumbieras hacemos palmas. Cha, cha, cha. ¿Dónde está la? ¿Dónde está la? ¿Dónde está la palma?